Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and soul. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Rock. Sí, señor. Bueno, tras una semana en la que no pudimos, pudimos hacer el programa, pero no pudimos emitir por problemas con nuestra operadora de internet. Confianza. De confianza telefónica que nos falló, que no la jugó bien en la distribución de red. Bueno, pues entonces hoy hacemos el programa que teníamos pensado hacer para el anterior miércoles y ya está. No vais a perder nada. Bueno, he perdido un día de programa fantástica, Paco. Cachis. Hombre, míralo ahí. A ver. Venga, ACDC, hace 46 años, no, perdona, 45 años. Tarariro. Eso es, 45 años desde que salió el Dirty Diz Dan Dirt Chip en el año 76. Una portada del equipo de Hypnosis, las que hemos comentado tantas veces, ¿no? Bueno, la segunda portada es la de Hypnosis, ¿no? Hay otra, la australiana. Ah, bueno, pensaba que decías, no, sí, eso es, la australiana era otra portada. Era un cómic así. Un cómic con Malcolm y Bon Scott, un cómic feísimo. La verdad, sí, que la portada es bastante, bastante así fea. El brazo, sí. El brazo jugando al billar. Tatuado, jugando al billar, sí. En el... Era la portada australiana que salió, creo que en septiembre del 76, y en octubre salía la edición europea con esta portada que estamos comentando de Hypnosis, del equipo de Hypnosis. Portadas de UFO, de gente más progresiva. No lo veía yo mucho con ACDC, pero bueno, ya se ha hecho una portada mítica, la de la gente que está esperando en la puerta de un motel en Estados Unidos. Un motel baratito. Salía en Estados Unidos en el año 81, o sea, 5 años después, y se aprovechó. Yo creo que lo que hicieron fue, como ya tenía tanto éxito el Highway to Hell y el Back in Black, dijeron, coño, este disco no lo tenemos editado, venga, y se aprovechó de ese tirón, del rebufo de esos dos discos, y llegó a vender en su momento, creo que 6 millones de copias en Estados Unidos, tercer disco más vendido detrás de estos dos. Es un disco sucio, obsceno, muy diverso, rock and roll tradicional, pero con más distorsionado y con guitarras evidentemente más fuertes que el rock and roll. Hay alguna que es puro rockabilly. Estuvieron de gira en Australia con Jerry Lee Lewis. No sé si sí. Fue Jerry el... ¿Que llevó o...? O fueron ACDC los que llevaron. La cabeza de no cartel. Pero vamos, que giraron juntos, eso sí es así. El tema que vamos a poner, que es el que da título al disco, el Dirty Dish, Done Dirt Cheap, es obras sucias hechas muy baratas. Que, bueno, más o menos es el Doctor Lobo, es el de Pulp Fiction. El que hacía más o menos esas labores de limpieza, ¿no? El señor Lobo. El señor Lobo. El señor Lobo. Lobo. Señor Lobo, eso es, perdón. No nos chupemos las pollas todavía. Gran frase del señor. Es que película con momentos. Estoy a media hora, tarda de 10 minutos. Algo así. Lo mires por donde lo mires, fantástico. Saca el tarao. Eso que huele es café. Tremenda. Bueno, comentábamos. Ah, hubo problemas con el número de teléfono que citan en la canción. Ah, sí. Eran seis números, que de un número que existía en Australia en ese momento, en el año 76, pero en Estados Unidos lo que hacía era cantar, después de tararear ese número, decía Bon Scott un 8, y la gente lo confundió con un 8. Y ya, el número de esas cifras con el 8 era un número que sí existía en Estados Unidos, y brearon al matrimonio. Ha pasado como en el juego del calamar, que el número que dan en la tarjeta, sí. Si es que lo ha visto, coincide con un número real y también ha debido brear. Sí, señor. Gran serie. Bueno, el matrimonio lo denunció, y digamos que estaba la letra no era tan mala, sino que estaba pensada en los o basada en los dibujos animados que veía Angus de pequeño, Benny and Cecil. Pero bueno, no vamos a más allá. El Dirty Dish, Done Dirt Cheap, que ya se ha convertido en un clásico, aunque yo creo que es de las pocas canciones de este disco que tocan en directo, y es un pedazo de disco, de arriba abajo, no hay mucho desperdicio. Dirty Cheap, Done Dirt Cheap. Having trouble with the high school head. Bien. De las sesiones de grabación de este LP salió una canción, I'm a Rebel, que no llegaron a meter en el disco y que ya hemos comentado en alguna ocasión. ¿Quién la aprovechó? Los magníficos alemanes Acep, ¿no? Que sacaron un temazo y que dieron título también a, es muy, a ese disco. Suena muy ACC esa canción. El Año Rebel. Yo ya, macho, la tengo tan asociada a Acep que hay no una versión por ahí cantada por no sé. Sí, yo creo que está. Sí, hay una versión por ahí. Bueno, continuamos con Bull, una banda Bull. Toro. ¿Cómo digo? Sí, Toro, Bull. ¿No? Bull y o Cool. No, culo, te bullaste. Bull, una banda perdida de rock sureño de los 70, una agrupación de raza curtida en directo en los tugurios más peligrosos desde Richmond a Miami. O Alabama. Alabama. Solo publicaron un LP en el 78, se llamaba It's a Rock and Roll World, un gran disco de Southern Hard Rock. Bueno, Sutter Rock, Sutter, con reminiscencias que van desde los mejores Fogat, bien, sí, señor, hasta sí, los señor. Míticos Lynyrd Skynyrd. Joder, vaya padrinaje, ¿no? Bien, es lo que decías tú el otro día, música sureña de los 70, eso, rock no puede salir mal. No falla. Vamos con el primer tema que vamos a pinchar, que es del único disco, no tienen eso, más. Eso es. Se llama Joy Ride, un disparo a bocajarro de buen hard rock americano con solera. Southern Rock. Southern Rock. Antes lo he dicho un poco regu, pero bueno, sí, ahora también lo he dicho peor. Yo creo. Carlos nos ha dicho que digamos Southern Rock. Okay. Bueno, pues muy bien. La verdad es que tenían una difícil papeleta en esos años. Y si hubiesen nacido unos años más tarde, en los 90 ahora, o en los 2000, pues seguramente hubiesen triunfado. Pero es que, claro, tú empiezas a ver el papelón de los 70. En aquella época había mucha tela. A ver cómo se acaba la cabecita. Mucha tela. Joder. Venga, venga, Danko Jones. Yo creo que ya lo hemos puesto aquí en alguna ocasión. Danko Jones es un power trio bastante prolífico. En 25 años de carrera han sacado 10 discos, lo que nos da una media de cada 2 años y medio, disco. Danko tiene bastante claro cómo hacer la música y qué música hacer. A lo mejor por eso tenemos tanta frecuencia en sus discos. Son buenas composiciones, pero a lo mejor un poco repetitivas. Bueno, repetitivas, ¿no? En estilo muy claro. No va a parecer como siempre ese estilo, también característico, pero es lo que él quiere hacer. Con lo cual, no se va a variar, no va a variar de ese camino. A mí en algunos discos me recuerda mucho a Thin Lizzy. En este último me recuerda más a AC/DC. Es fanático de AC/DC. El disco, la canción que vamos a poner se llama Start the Show. Y el LP se llama Power Trio. Con una portada muy sencillita, lo han hecho durante la pandemia y han querido hacer las cosas muy sencillitas. Apaga la alarma, Paco. Voy, espera. Venga. Igual que Cheap Trick hicieron una canción, el Hello Dear, para abrir sus discos, pues esta es la respuesta que han hecho Danko Jones para abrir sus discos. Start the Show, tampoco se han roto la cabeza. Digo que no, ni la portada. Para empezar el show que ponemos, Start the Show. Start the Show. Hostia, sí, tío. La portada es muy sencillita, un rayo con el... Tampoco sea... Nada, muy sencillito, muy elemental, pero es resultona, ¿eh? Es de estas portadas que tú vas a una tienda de discos y te va a llamar la atención rápido. Decir, coño, el último de Danko Jones. Start the Show. Start the Show. Power Trio se titula el disco, el año 2022. En esta canción... 2022 ya. Perdón, que 22, es el joder, 22, pero es el 21, anuncio. 21, 21, 21. Yo es que tengo una gana de que se pire este año. Que no te gusta. No veo cómo. No ves cómo el momento expresarlo. De que se acabe. La leche. Bueno, es hard rock cañero, divertido, potente. ¿Qué es lo que quería yo comentar de...? Ah, sí, joder, el invitado especial que se me va a la cabeza. Es verdad que aquí... Aquí está el guitarrista de Motorhead. Luego le rinden de nuevo tributo... con a un power trio de referencia, Phil Campbell, ¿no? Phil Campbell. And the Bastard Sons, creo que es. ¿Que son sus hijos? Son sus hijos. No me termina de convencer a mí ese proyecto, ¿eh? Ya aprovecho para decirlo. ¿Es malo? No. ¿Es bueno? Tampoco. Venga, vamos a ir con Danko Jones y Star de Show. ¿Qué sabrás tú metiéndote con gente de Motorhead? ¿Qué sabrás tú? ¿Verdad? ¿Qué sabrás tú? Ya. Es una pena, macho, una pena. El solo a cargo de Phil Campbell. Vamos con ellos. No, si no te gusta, ¿para qué lo pones? Tan coño es mucho. Let's start the show. Nobody's here if they don't want it live. People Let's start the show. Let's start this show, babies. 'Cause I'm ready. Are you ready? Woo! You're gonna shake a little pant leg, baby. Give it to me now. Give it to me. I'm ready to start this. I'm ready to start this. I'm ready to start this show. Are you ready? I can't take it no more. Me parece buenísimo. La verdad es que cualquier disco de ellos nos puede divertir. Además es un disco cortito, ¿no? Creo que son 38-40 minutos, que es lo que mola. Lo bueno, si... Si breve... Dos veces. Ah. El culo tráfico. Elegida como mejor banda de rock de Suiza en 2017. Bueno, eso ya, si dices que de Suiza, eso ya son palabras mayores, ¿eh? Ojo, ojo. Buenos relojes, buen chocolate. Mejor banda de rock de Alcorcón. Te cagas ya. De Alcobendas. O de Alcobendas. Madre mía. Desde aquí Suiza. Un cariño a los de Alcorcón y a los de Alcobendas. Eso es. Por encima de Suiza, sin lugar a dudas. Me cago en la leche. Elegida, ya he dicho, como mejor banda de rock de Suiza en 2017, Dirty Sound Magnet. Es un trío psicodélico de Friburgo que está estrenando Heavy Hours. Primer sencillo de lo que será su nuevo plástico, que saldrá en enero de 2022. Lo esperamos con ansiedad. Estar en enero de 2022 es lo que deseamos. Disco este tampoco. Pura energía y electricidad para este Heavy Hours, que se trata de un blues rock intenso y muy animado. Con vosotros, Dirty Sound Magnet. Yeah. ¿Qué? ¿Nos gusta el cantante o no nos gusta? Hay que acostumbrarse un poquito al cantante este. Tiene una voz diferente. Un poco sí. Lila, un poco lila. Poco, sí, no, pero mola. Un poquito lila. Sí. Bueno, vamos a hoy hacer un especial Mamut. Porque vamos a poner muchos grupos que se llaman Mamut. Hemos empezado a tirar aquí de meroteca. De Mamut. Mamut. El primero, el que montó John McCoy. Sí, señor. Vamos a poner el tema, se llama Fat Man. Mamut empezaron llamándose Dinosaur, pero como había un grupo que se llamaba por aquel entonces de la misma manera, pues pasaron a Mamut. Mamut es el grupo de John McCoy, ese bajista calvo, orondo y con perilla, que formó parte sobre todo de Ian Gillan, de la banda Gillan, porque cuando dejó de ser Ian Gillan Band, más formada, más orientada al jazz rock, en el 78 montó Gillan, aquí con él ya, y se orientó más al hard rock. Sí, el primer álbum. En el 78. Sí. 78 al 82, que fue el único miembro de esa banda que permaneció en todos los discos. El único. Bueno, ahora ves por la calle seguramente miles de tíos calvos, gordotes, con gafas oscuras y perilla. Pero yo me acuerdo la primera vez que lo vi en Aplauso, pues hombre, era un personaje. El grupo Mamut, ¿por qué se llama? Joder, pues blanco y en botella. Todos los miembros pasaban de los 100 kilos. Además, el más ligerito, el más liviano, era precisamente John McCoy, que pesaba 120 kilos. Había alguno con 145, sí, el cantante. Sí, tenías al Red ese, al Chubby Red, 140. O sea, el cantante, el guitarra era el Big Mac Baker, 152. Pues, entre 140 y 152. Sí. Este, el más liviano, y era un pedazo de mamut. Pedazo de bicho. Tuvieron un relativo éxito. El problema y por el que se terminaron disolviendo es que no les tomaron en serio. Iban a programas para niños porque eran los tres o cuatro gordotes y hacían un poquito así el canelo en el escenario y, bueno, muy divertidos. Y eso al final pues terminó quemándoles un poquito y se retiraron. Más adelante, John McCoy formó el grupo... Perdón, es que yo creo que me he confundido. He dicho antes que cuando se fue de Gillan montó Mamut. No, primero montó McCoy, porque Gillan se fue a Black Sabbath, y cuando terminó, esto fue del 82 al 85, que solo grabaron dos discos, el Mamut y Larger Than Life, y en el 87 hasta el 89 fue cuando montó Mamut. Creo que fue eso, dos LPs nada más. ¿Tú tienes algún disco de McCoy en casa? ¿Verdad? Tengo la cinta Victoria, sí. Mítica, el casete. Sí, señor. Venía, sí, ese, señor. El de Scorpion, el Lomeso McCrow, sí. Y el de The Picture. Sacaron un montón de cintas y los que éramos pobres entonces, seguimos siéndolo, pero entonces con el añadido de la edad, entonces más, pues nos venían fantásticas porque eran unas cintas de precio muy baratito, muy asequibles, que comprábamos en los mercadillos, ¿verdad? ¿La comprarías tú? Bueno, algún mangui utilizaba otros métodos, más expeditivos. Se hacía, ¿no?, con ellas sin pagar. O por lo civil. Había que tenerlas, o por lo tío. Criminal. Y si no tenías pasta... Pues sí, yo tengo unas cuantas de Victoria. Joder, sí, señor. Bueno, vas a poner el tema, como comentábamos, el Fat Man. Que viene al pelo. Viene al pelo, es que no podía ser de otra manera. De verdad que son gente que merecía la pena, pero que, bueno, lo mismo. En los años 80, el sacar la cabecita era complicado en este mundo del hard rock. John McCoy y el grupo Mamut. We'll be right back. actualmente está en un GMT, que son las iniciales de Guy McCoy Thorne. Robin Guy, que es fue el batería de Bruce Dickinson, y Bernie Thorne, que fue también de Ozzy, ¿no? De Ozzy, sí, también. Pero en algún directo, y pero Gillan, no en ningún disco. En ningún disco. Pero el de Gillan en muchos de los discos. Multiinstrumentista fantástico. Batería, trompetista, violonchelista, sí, y contrabajista o bajista. Y todo. Uh-huh. Tío. Claro, un tío del Renacimiento. Un tío aprovechado. Seguimos con Mammoth. Esta vez se llaman Mammoth. Es una banda australiana de hard rock, stoner, formada en el 2007 en Melbourne. Estos tipos describen su sonido como un sonido contundente capaz de matar unicornios. O mamut, ¿no? O un unicornio, fíjate. Capaz de matar unicornios, la droga, no sé qué toma. Bueno, esto se ponían, ¿eh? Estos eran unos ponios de cuidado. Pobrecitos. Estos mamut son cuatro tipos en un ring de boxeo sin árbitro. En vivo lo dan todo. Ya tienen prohibido tocar en varios sitios por allí, por las antípodas. Se ve que el Mike Turner, que así se llama, o Tucker, se llama el cantante... está un poquito de los nervios. Estaba esperando a tocar en directo y no había nadie allí. Estaban todos fuera, la gente, claro, fumando cervezas, cigarrito y tomando una cerveza. ¿Lo haces tú cuando vamos de concierto? Exacto. Pues bueno, este señor rompió la ventana con la cabeza y ensangrentado le dijo, vamos para adentro, y sin limpiarse ni nada. Con esa tranquilidad con que tú lo has reclamado, ¿no? Sí, sí. Vamos para adentro, vamos, chicos, para adentro, amiguetes. Y tocó. Todo paz y amor. Y ya le dijeron, mira, toca, pero no vengas más. Vamos con Mammoth, heavy rock de Melbourne, que destroza todas las influencias que conozcas. Y las cristaleras de los bares. Y la cristalera de los bares. Stoner Punk Doom Rocker. Yeah. tercer mamut en este especial mamut. De la tarde. Tercer mamut de la tarde. Es Mamut Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen. Un tío que empezó en el 2006 a tocar con ellos en directo y que grabó el A Different Kind of Truth. No la tiene muy fácil porque la huella de Michael Anthony al bajo en Van Halen era importantísima, para mí fundamental. Y como yo creo que opina mucha gente, los coros de Michael Anthony son básicos, son una seña de identidad en la música de Van Halen. De Van Halen. No te voy a decir que sea la más importante, pero desde luego, desde que no está él, se nota. Y en directo no te quiero ni contar. Porque, por ejemplo, el pobre de Billy Roth, que para mí es el mejor frontman del rock, con la voz andaba un poco justito y Michael ayudaba muchísimo. Se retira, ha dicho, ¿no? Sí, eso ha dicho, ya veremos a ver si se retira como tantos y tantos otros. Se retira y luego vuelve y te cobra... con más fuerza. te cobran 200 pavos por la entrada. Madre mía. El Purple sacan disco. Sí, hay uno de versiones y otro versiones. Y otro de canciones suyas, ¿eh? O sea, que, bueno. Ráscate el bolsillo. Mamut fue el primer nombre de Van Halen. Antes de apellidarse así, se llamaban Mamut. Le ha costado bastante, le va a costar salir bastante adelante, lo comento, por ser hijo de quien es, pero creo que es un tío bastante, bastante válido. El tema que vamos a poner, el Don't Back Down, es un vídeo muy divertido en el que él hace de todos los instrumentistas, bajo, batería, guitarra, otro guitarra, entonces van entrando al estudio para grabar y el último que llega es el batería y están todos esperándole ya, todos que es el mismo. Tío macho, que también por el volumen también le va bien lo de Mamut. Por el volumen que desarrolla, sí, que desaloja. Que desaloja. Bueno, y cuando ya llega de todos haciéndole así, vaya tío, ya está bien, ¿qué horas son estas? El tío, perdón. Muy divertido y muy buena canción. Es un disco muy largo. Lo que siempre comentamos, creo que ya lo hemos comentado incluso en este programa, lo mejor es que sean discos cortitos. Incluso en este programa. ¿Verdad? Se va a los 70 minutos, no canta mal, pero claro, solo canta él y el timbre pues es siempre el mismo, con lo cual se puede llegar a hacer un poco monótono, pero es un buen disco. Yo creo que ha llegado para quedarse, ¿eh? Es muy buen guitarrista. ¿Tú has visto hacer el solo de Eruption? Pues en eBay hay algún vídeo con él haciendo solo el Eruption y es que lo borda. Y luego cuando lo ves en directo, que ya ha hecho bastantes apariciones en público, evidentemente, se ve que tiene dominio. Él toca el bajo en Van Halen, pero toca, yo creo que lo que le pongan por delante, ¿eh? Yo creo que poco más. Ponemos el tema y luego opináis a ver qué os parece. Mamut WVH. Mamut Wolfgang Van Halen. Sí, la verdad es que tienen sonido millennials. Nos comenta Carlos, por cierto, ahora comentamos algo sobre él, que le recuerda mucho a Alter Bridge. Sí, yo creo que sí. Que falta a lo mejor Miles Kennedy a la voz en vez de el bueno de Wolfgang. Pero sí, sonido millennials, no tan setentero como sus, u ochentero, como el de sus padres, de su padre. Comentaba Carlos, no va a hacer un especial la semana que viene, especial Black Sabbath, 2 horas. Toma castaña. Creo que más que merecido. Y lo bueno, si es esperado, pues fíjate, sí, tremendo. Especial, que nos has preparado, Carlos, para la semana que viene. Recordamos, de 5:30 a 7:30, 2 horas de uno de los grandes referentes del hard rock. Y si decimos del heavy metal más bestia... Más bueno, más no, mejor. Más mejor, no. No. Más mejor, mírame, sí. Mírame a la cara. No, paso. Paco, no. Puta idea. Bueno, tan esperado como el siguiente tema, Benediction. Esto sí que es... Sí, bruterío. Bruterío. Está la gente llamando. ¿No pones bruterío? ¿Te está convenciendo Felipe? No me está convenciendo. Bueno. Estoy llevando yo a mi lado. Sí. Se cumplen 30 años del brutal segundo trabajo de Benediction, llamado The Grand Leveler. ¿Le tienes? No. Sí, le tienes. Sí, una descarga de death metal inglés de la vieja escuela. Atmósfera depresiva y cavernosa. No hay espacio para fantasías ni sutilezas. Faltaba. Depresivo. Una mierda de música que pone. Fue el disco debut del inigualable Dave Ingram, una de las mejores voces del death metal, desde Birmingham. ¿Quién mucho, era de Birmingham? También. Me lo ayudas. ¿Alguno más? Sabbath. Bien. Y desde 1991, Benediction. Joder, macho, joder. Bruterío, calla, bruterío depresivo. Calla, es que me ha dejado tirado, calla, macho. Calla y pincha. poco de lo que cunde. Qué bueno, tío. Lo que digo siempre, bueno. A mí me encanta oír este tipo de grupos porque me hacen sentir atmósfera depresiva bien. Y cavernosa. Me hacen sentir muy bien, digo. Yo soy capaz... ¿Ves? Por eso te lo pongo. Soy capaz con mis hijas de hacer un grupo para que este. Te sientas bien. Mis hijas la batería y guitarras y yo las voces. No eructas también. Bueno, es cuestión de entrenar un poquito. Eso también es verdad. Guarros somos todos. Venga. No empieces una guerra que no puedas ganar. Tienes razón. Eso apúntatelo porque... Bueno, vamos a nuestra sección casi casi obligada ya, en estos tiempos que nos corren. ¿Que nos corren? Y se corren. Hostia, nos van se a correr. Se corren los tiempos, que para qué. Nos van a correr a hostia. Kansas. Se murió uno de los tíos a los que yo más he idolatrado. El violinista de Kansas. Robert Steindar. Un tío que ponía las voces en alguna canción, la que vamos a poner hoy en directo, del disco en directo del año 78. One for the Road, One for the Show. En esta canción cantaba él. Down the Road se llama. Y Down the Road. No cantaba muchas, pero bueno, era un elemento fundamental. Si antes hablábamos de que Michael Anthony tenía una parte importante en el sonido de Van Halen, Kansas, su sonido es Robert Steindar. No era el principal compositor, las composiciones eran de Kerry Livgren, el guitarrista. Pero guitarrista, tú imagínate sin él. Lo que sería Kansas, pues otro grupo tal vez más bueno, pero no tenían esa característica tan importante. Yo los he visto en directo con él, vinieron a Madrid una vez y bueno, fue una auténtica maravilla. Otra vez ya sin él, porque Robert estuvo en Kansas hasta el año 82, la formación original hasta el año 82, se fue por diferencias creativas, se dice. Y luego en el 27, cuando se volvieron a juntar, estuvo hasta el 2006. Nosotros ya lo vimos en Holanda en el 2008, ya no estaba él. Ha muerto por una pancreatitis aguda. Y bueno, el último disco que grabó fue el Vinyl Confession. Y este disco es del año 78, lo grabaron en directo. En principio el CD era un solo CD y un doble LP, pero sacaron en la edición del 30 aniversario, sacaron una edición con dos CDs, con un segundo disco, que estaba producido también por Phil Herr, batería, que es el líder, el que manda en el grupo, Jeff Glisman, y lo grabaron en el 77-78 en el Palladium, Nueva York. Vamos a escuchar la canción que cantaba nuestro querido Robert Steindar, Down the Road. Y decimos adiós. ¿Con la manita decimos adiós? Yo creo que sí. ¿Sí? O si no, nos da tiempo. Adiós con la manita. O sea, acaso, yo creo que sí. Nos queda un poquito. I'm in a kind of foolish game. I try to get rich quick, but I'm going the same kind of that hang out down on 42nd Street. They're all pimpin' cuties and all poppin' speed. Well, it's a game of cat and mouse and I think it's got my soul. I think it's time for thinking about time to roll on down the road. We'll be right back. down the road, down the road. Muy bien, pues nada, nos vamos, ¿verdad, Paco? Sí, ¿eh? Está bien. Sabéis que podéis escucharnos por la radio a las 5:30 y en remisiones 12:30, 7:30, sino por la página web de radioarrebato.net, dentro del menú, archivo sonoro, y ahí encontraréis todos los programas emitidos este año o los anteriores. Paco, ¿dónde más? Estamos también en asaltomatarradiorock.com, internet, domingo de, creo que es de 8 a 10. Estamos en iVoox, en Spotify, Google Podcast, en las mejores y en las peores plataformas de internet. Estamos...